Muy buenas noches, señoras y señores. Para mí es un gran placer presentar aquí en la capital colombiana a un artista que nos visita desde la hermana República de Venezuela, el cantautor de La Bonita y la Fea, del PIN y el Facebook, de La Última Coca-Cola, entre otros temas. Y hoy presentando un nuevo tema que se titula La Peleona, con el acompañamiento de su conjunto Eclipse Llanero, del maestro Gabriel Marín. Recibamos, como se reciben aquí en Bogotá, a los grandes artistas, con ustedes, bueno, sí, señores. César Reyes, el Tucucito, arpa. Y esto es lo nuevo de Tucucito, para toda mi gente tucucista de Colombia y Venezuela. Mucho cuidado, compadre. Dale queda a usted. Ahora sí salí bonito, no puedo andar un ratico fuera de la casa mía, porque mi mujer celosa me pelea por cualquier cosa. ¿Será que en mí no confía? Dice que tengo una novia y también una quería. Culpables son los brolleros, una prima y una tía, y la vecina de al lado, que se la tira de espía y le tiene la cabeza repleta de porquería. Me pelea si salgo a un sitio a tomarme algunas frías, o ando con unos amigos echando una compartía. Pero cuando veo el teléfono me da una melancolía. De ella tengo 100 mensajes y 100 llamadas perdidas. Y si llego acariciándola, tira golpes y mordidas, y dice anda toca Jessica, Joana y a María. Es un problema pa' todo, hasta para la comida. Ayer habiendo bistec me dio unas caraotas frías. Y eso que la carne la compré yo, compadre. Pero así son ellas, mujeres. Hay que entenderla, hay que quererla. Aunque cuando pelean mucho a uno, compadre, es porque no nos quieren ahí. Por la buena o por las malas va a dejar esa manía. Ayer me dijo un compadre que él también con la comadre de lo mismo padecía, y me dio un par de consejos de acuerdo a lo que él vivía. Cuando usted llegue a su casa y salga con gritería, de media vuelta y para atrás por donde mismo venía, que nunca faltará otra que nos llene de alegría. Amanezca y emparrándese y regrese el otro día. Cuando llegue le pregunta si está brava todavía, y si le dice que sí, no le aguante dos pedías, arranque para atrás de nuevo por dos semanas seguidas. Sigue con sus locuras, viviendo de fantasía, se va a quedar más solita que un chiriguar en la vía. Vaya y búsqueme las pruebas que dijo que me tenía. Mientras usted no me encuentre, tiene la pelea perdida. Gracias, gracias. Y nos vemos en Instagram, @tucucito21. Dale chancleta.